Ha sido una tarde muy apacible, muy grata en la ciudad de Buenos Aires. Y una tarde un poco más poblada que lo habitual, que lo que hemos vivido en las semanas precedentes. Simplemente una reflexión, como lo charlaba en Abramos la Boca hace un rato, atenti con las salidas en Buenos Aires. La flexibilización de la cuarentena no implica que las autoridades sanitarias porteñas sean las mejores, cuidando la salud de los ciudadanos. La situación en varios barrios denunciada es preocupante y aquel que pueda guardarse, aquel que pueda sostener la cuarentena, no va a estar de más. 19.4. Y leo La Esperanza, La Llama que Llama. Asombroso, ¿no? Este camello sin joroba, propio de aquí, de estos pagos, símbolo de la cultura andina, tiene un sistema inmunológico de tipo particular, con anticuerpos que podrían estar en condiciones de rechazar al SARS-CoV-2. La investigación recibirá apoyo del gobierno y es liderada por el INTA. ¿Ah? La esperanza está adentro de La Llama que Llama. Arrancamos con un programa muy especial. Del mundo, ¿ah?, al pago. Separador. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Estoy tomando unos mates, ¿no?, mientras reflexiono en derredor de lo que hemos ido lanzando en el aire de La Gráfica y en los textos de La Señal y de la www.radiografica.org.ar en las últimas semanas. Y tal vez es hora de pasar revista, pasar en limpio, una síntesis apretada para poder situar de la manera más adecuada, dentro de las posibilidades de error que siempre existen, el panorama que vivimos y la proyección del mismo. Levantamos la cortina y nos zambullimos ahí. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Una de las cosas que se prende en fuego son los papeles sin valor, ¿no? Algunos ejes de los trazados merecen ser pasados en limpio. El reinado del dólar está finalizando. La distorsión entre el respaldo tangible de esa moneda y el valor impuesto por el Estado norteamericano desde hace 40 años, por lo menos, choca con las necesidades de una gran parte del planeta. Aunque el camino no será inmediato, el proceso en el cual estamos inmersos permitirá que se afirmen las naciones y las asociaciones de naciones que cuenten con recursos naturales, capacidad productiva, estados sólidos. El tramo inmediato será muy duro. Debido a la paralización impuesta por la emergencia sanitaria, los PBI de todo el planeta descenderán abruptamente y los espacios rentísticos que controlaron la economía hasta hoy tienen las herramientas para disputar el reparto de esa riqueza. Lo vivimos en la Argentina. En la misma dirección, la decadencia del dólar no implicará un relevo inmediato, rasgos claros y consensuados. Se va a generar una pugna entre varias opciones.